party, quiero fuego, quiero amor, quiero dinero, comprarme el mundo entero, comer tu cuerpo de nuevo, comer tu cuerpo de nuevo. Quiero mari, quiero fuego, quiero amor, quiero dinero, comprarme el mundo entero, comer tu cuerpo de nuevo, comer tu cuerpo de nuevo. Dice, quiero empezar a bailarte, comprarme una casa gigante. Sé que te gusta mirarme, comerme de a poco tocarte. Viniste pa' maltratarme, baby, ¿cómo sé escaparme? Cuida muy bien todo lo que la guita no pueda comprarme. Espérame en la luna si es que me querés. No me hago la loca, sé que me podés. Anda armando uno pa' fumar después. Que cuando te llegue, nene, te lo hago otra vez. Vos sabés, rocho, que me podés. Me pusiste el cielo en los pies, Vos sabés, lo pedí, lo tenés. Vos sabés, rocho, que me podés. Me pusiste el cielo en los pies, Vos sabés, lo pedí, lo tenés. Quiero un mari, quiero fuego, quiero amor, quiero dinero, comprarme el mundo entero, comer tu cuerpo de nuevo, comer tu cuerpo de nuevo. Quiero un mari, quiero fuego, quiero amor, quiero dinero, comprarme el mundo entero, comer tu cuerpo de nuevo, comer tu cuerpo de nuevo. Dice, espérame en la luna si es que me querés. No me hago la loca, sé que me podés. Anda armando uno pa' fumar después. Que cuando te llegue nene te lo hago otra vez. Vos sabés, rocho, que me podés. Me pusiste el cielo en los pies, Vos sabés, lo pedí, lo tenés.